quedarte de vos muy bien amado. Juraban no olvidarme ni dejarme jamás. Mas hoy ya que la suerte ingrata me ha cambiado, olvidas tus promesas y solo me dejas. Mas hoy ya que la suerte ingrata me ha cambiado, olvidas tus promesas y solo me dejas. Soy que me encuentro de frente a mi fracaso. No me extraña ni asombra que solo me dejé. Pues sé que por la vida unidos van de brazo el amor traicionero y el mezquino interés. Pues sé que por la vida unidos van de brazo el amor traicionero y el mezquino interés. No existe amor en las mujeres, y mis amigos esto jamás lo negarán. El interés mezquino y el amor son los seres de que nacieron juntos y juntos morirán. El interés mezquino y el amor son los seres de que nacieron juntos y juntos morirán.